¿Diga? El amor. ¿Qué pasa con el amor? Parece que solo tiene efecto cuando finjo indiferencia. Cuando me cuando quedo me a un lado, callo, callo. Desde mi falsa indiferencia, yo te amo. Pareces no escuchar, pareces no ver. Yo amándote. Mira. Yo te regalo mis ojos para que mires en ellos todo cuanto quieras mirar. Yo te regalo mis ojos para que mires en ellos todo cuanto quieras mirar. Pero no te vayas yo sin despedirte. No te vayas sin decirme adiós. No te vayas como si no te importara. Bien. Besos de limón son tus labios. ¿Me quieres? Como besos de limón son tus labios. ¿Me quieres? ¿Me das un beso? Aunque sea de limón. ¿Me das un beso? Aunque sea de limón. ¿Y un abrazo? ¿Me das un abrazo? Aunque sea de almidón tus manos. ¿Y un abrazo? ¿Me das un abrazo? Nunca estar solos. Si me hubieras dicho que querías volar, yo te hubiese ofrecido el viento para alimentar tu vuelo. Mares interminables de besos y tiempos de caricias y limones de estremecimiento. Tiempos de caricias y limones de estremecimiento. Pero ahora. Ahora. Sí, ahora. Pero mira, no me quedas más. Es no es el mira, pero ahora. Sí, ahora. No me queda más que esta insalvable nostalgia, esta lágrima que se derrama. Pero la última es. Éramos adolescentes, seres convulsos y analfabetos de nuestra suerte. Se les derrama. Hay personas a las que la vida se les derrama. Dunas errantes y errantes. Dunas errantes y errantes y errantes y errantes y errantes.